segundo bloque de entrevista en el juego en que andamos, programa federal de derechos humanos. Y hoy, bueno, vamos a estar entrevistando porque este lunes va a pasar un evento, como anunciábamos al inicio, un evento muy importante para la universidad, pero para toda la comunidad, ¿no? Para todo Bahía Blanca también. Y para hablar un poquito de este tema, estamos en comunicación con el subsecretario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur, Claudio Gallegos. Hola, Claudio, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Alejandra? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia, y ante todo agradecerles esta invitación a su programa. No, por favor, al contrario, gracias a vos, Claudio, un sábado a la mañana, por estar un ratito acá en nuestro programa. Te saludamos. Bueno, yo, Alejandra, y Rosario. ¿Cómo estás, Claudio? Rosario, hola, ¿cómo andás? Adelantábamos, y nosotras hemos venido hablando, por supuesto, en el programa, pero queríamos tener la voz de la universidad, justamente, de quien han llevado adelante este proyecto y que, bueno, que se va a plasmar este lunes, que tiene que ver con la reparación de legajos al fin en la Universidad Nacional del Sur. ¿Nos querés contar un poquitito cómo se fue dando este proceso para llegar a esto que vamos a tener el lunes, Claudio? Bien, bueno, es un proceso que lleva un par de años de trabajo, de ideas y de pensar qué es lo que se podía hacer en la universidad. Parte de eso comienza cuando se otorga el doctorado honoris causa postmortem a David Guatuzzi Teruelo. Cuando se presenta ese proyecto, desde la subsecretaría presentamos ese proyecto, habíamos incorporado también un artículo en lo que va a ser la posterior resolución, que es votada por unanimidad por el Consejo Superior, establecía la necesidad de la reparación de todas las personas que han sufrido la violencia estatal y paraestatal y han formado parte o han tenido algún vínculo con la universidad, más allá de que era simbólico también en la reparación de la figura de Guatu, reparar al resto. Pero nosotros nos quedamos ahí pensando que había que hacer algo más. Yo personalmente, justo el 23 de marzo del año pasado, estuve en la reparación de legajos que hizo CONICET, la primera reparación de legajos. Conocíamos la existencia de leyes al respecto que se habían establecido a partir del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que la universidad por el momento no había hecho un acto real de reparación. Si el Departamento de Humanidades había entregado hace unos años copias, en un acto súper interesante e importante también, copias de los legajos, pero en ese caso no eran legajos reparados. Entonces en la SUBSE, junto con Roberto Simate, que es histórico, trabajador, docente y no docente de nuestra universidad, comenzamos a diseñar un poco lo que sería plantearnos una política real de reparación abierta y sostenida en el tiempo de la comunidad universitaria. Claramente empezamos con la lectura de la ley. Nos empezamos a contactar con grupos de otras universidades que ya habían comenzado este proceso de reparación, que nosotros como universidad venimos un poco a destiempo, pero no fuera de tiempo, porque es un proceso que ya lleva una década en otros lugares. Entonces tengo que agradecer sí o sí el apoyo y la ayuda que nos dieron desde la Universidad Nacional de La Plata, básicamente Guadalupe Godoy, el equipo de trabajo de ellos y ellas, que nos apoyaron un montón, y por esas no creo que sean casualidades de la vida, sino causalidades de la vida. Ese mismo año, dos docentes de nuestro departamento, súper comprometidas desde siempre con los derechos humanos y con lo que respecta a los estudios de el proceso dictatorial en Bahía Blanca, y específicamente en la universidad, Ana Inés Seitz y Lorena Montero, habían presentado un proyecto de extensión de reparación de legajos y habían ganado. Entonces, esto era como más que redondo, si me permiten el término. Claro. Y claramente me contacto con las chicas, que encima, entre paréntesis y fuera de lo protocolar, compañeras de carrera, nosotros nos formamos juntos hace unos años en la carrera, somos todos historiadores e historiadoras. Y bueno, eso empezó a esta sinergia que comienza a unirse entre la necesidad de la voluntad política, de la gestión universitaria, del trabajo, de la militancia que es necesario para poder llevar adelante esto. Y a su vez sumamos también, para empezar a diseñar esto, a el núcleo de historia de tiempo reciente que dirige la doctora Silvina Jensen, que también son personas que hay que escuchar y que considerar siempre cuando realizamos algún tipo de trabajo vinculado con derechos humanos de la universidad, porque son quienes han trabajado la temática mejor que nadie. Entonces ahí comenzamos a charlar qué podíamos hacer. Nos contactamos con organismos de derechos sociales, de derechos humanos, perdón, claramente, y ahí sí tenemos que agradecer mucho la presencia de Hijos, que en su filial Bahía Blanca nos ha dado una mano enorme con información y siempre haciendo las consultas, los contactos con los familiares y las familiares y demás, y empezamos el proceso de armar un proyecto real que establezca una política abierta y sostenida en el tiempo de reparación del pasado reciente y sobre todo vinculado más allá de la dictadura militar con quienes hayan atravesado la violencia estatal y paraestatal. Uh-huh. Nuestro proyecto, cuando lo entregamos, excede el marco 76-83, nos vamos más atrás en el tiempo, claramente, y a su vez, cuando presentamos este proyecto, que como les comentaba hace un rato, fue aprobado por unanimidad, planteamos algo distinto al resto de las universidades también. Nosotros el próximo lunes vamos a entregar, los legajos reparados de 9 integrantes de la comunidad universitaria a sus familiares. En este caso son 9 varones que fueron docentes o no docentes, 3 de esos no docentes a su vez eran estudiantes, por lo cual también se reparó sus fichas de estudiantes. Y la diferencia que tiene esta universidad es que con el paso del tiempo, porque esto es algo que comienza ahora, también este proyecto estipula la necesaria reparación de aquellas personas que también sufrieron la violencia estatal y paraestatal, pero que continúan con vida, que se tuvieron que ir al exilio, que fueron presos o presas políticas, que no abrieron más sus concursos, que tuvieron vetada la posibilidad de volver a la universidad. Esas personas también necesitan ser reparadas. Claro. Esto comienza ahora, ¿no? Es el primer acto de estos 9 legajos reparados, pero hay que continuar con fichas de estudiantes y también los legajos de docentes y no docentes que continúan con vida. Eso es más o menos una breve historia, sí, digo, de cómo se fue armando esto. Eso va a ser inédito también, ¿no? Me refiero a las personas que están con vida, como bien vos decías, sí, y que tanta reparación necesitan, ¿no? Va a ser muy importante porque, bueno, no estamos hablando de personas que no lo pueden ver ni escuchar, sí, exacto, sus familiares, por supuesto, que es muy reparatorio, pero sabemos que la universidad ha sido devastada durante la dictadura y a los años previos. Y cómplice. Claro. La universidad fue devastada, claro, y cómplice. Nunca nos tenemos que olvidar de, no, por como dijo el Consejo Superior, uh-huh, en el año 2021, víctima, victimaria y escenario. Esa es una situación real. Yo siempre recuerdo las palabras del rector cuando se otorgó el título de doctor honoris causa Watu, que es lo primero que dice, es desde este despacho, desde que el rector interventor Remus Tetu mandó a asesinar a, claro, David Watu Siloruelo, hoy pido perdón. Sí, es, sí, lo que necesita hacer la universidad, sí, pedir perdón, reparar ese pasado. Sí, para sanar, obviamente, tanto. Total. Y bueno, y la importancia, ¿no? Porque también ya quien han sido perseguidos y dejados cesantes por la dictadura y en la etapa previa, bueno, también muchos son muy mayores y van falleciendo, ¿no? Ese es el problema. Claro, la necesaria, sí, reparación lo antes que podamos, digo, total, porque sí, eso va a redundar en sus vidas. Mire, nosotros llevamos hasta ahora el trabajo, creo que fue en octubre del año pasado, no tengo bien la fecha, pero si no recuerdo mal fue en octubre del año pasado, que se logra la votación por unanimidad de la política de reparación y de la comisión técnica, claro, que es una comisión de historiadores e historiadoras que comienzan el proceso de reparación de ese pasado, es decir, de reconstruir ese hecho histórico por cual se da cuenta que esa violencia estatal y paraestatal fue la situación que hizo que sus carreras académicas o laborales quedaran truncas. Sí. No como dice en muchos de los legajos, tomamos conocimiento de su muerte tal día, claro, no vino más a trabajar, falleció o directamente nada. Sí. Digo, desde octubre que empezamos a trabajar en esto, al día de hoy llevamos aproximadamente trabajados y digitalizados unos 400 legajos docentes. Y estimamos que vamos a tener que llegar entre legajos, fichas y demás a un poquito más de 600. Impresionante. Es muchísimo. Ayer estábamos hablando con los integrantes y las integrantes de la necesidad también de comenzar a pedir que el Estado genere algún tipo de proyecto que también financie la posibilidad, claro, de estos trabajos. Porque, claro, bueno, nosotros tenemos trabajando a estudiantes también en los procesos de reparación. Por suerte, desde la subsecretaría pudimos gestionar unas becas para, claro, que estudiantes que no tienen ningún tipo de ingreso estén trabajando y el trabajo debe remunerarse también. Sí, hay que hacer un esfuerzo por eso. Claudio, pero... perdón. Sí, te quería hacer una consulta. Si en estos legajos también aparece, digamos, de alguna manera en este proceso de reparación, el verdadero motivo de cese, ¿no? De perdón, de esta, bueno, de cómo se discontinúa la carrera, por ejemplo, estudiantil de algunos estudiantes, justamente, porque bueno, el año pasado me acuerdo que en las entrevistas que habíamos tenido, algunos, digamos, no era que se habían ido de viaje o se habían ido con una beca, claro, sino que eran exiliados políticos, claro, por razones ideológicas. Entonces, qué importante también que en esos legajos aparezca la verdadera razón del motivo de ese esto es así, también figura. Exacto, lo que figura básicamente cuál es el trayecto represivo que sufrieron. Por ejemplo, tenemos algún caso, cada uno de los legajos que nosotros entregamos, y ahí les explico esto que me preguntaban recién, lo que tiene es la nota de reparación firmada por las autoridades, que es lo que les voy a comentar ahora, otra nota aparte que permite el ingreso de documentación al legajo, a su vez un extracto de el legajo que tienen estas personas en CONADEP, REDEFA, etcétera, claro, que sirve como respaldatorio de lo que estamos sosteniendo. Y también están las dos resoluciones del Consejo Superior de la Política de Reparación y de la creación de la Comisión Técnica, más una breve biografía. Pero, por ejemplo, si yo, cuando el lunes el rector, que es quien va a reparar, lea, doy un ejemplo, por ejemplo, una de la Bombara, acá justo tengo a Daniel Bombara, en donde que en ese acto se deja registro de que su desvinculación de la institución fue consecuencia del accionar del terrorismo de Estado y de su condición de víctima de cesantía, desaparición forzada, detención a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y asesinato. Ese fue todo el trayecto que sufrió, claro, Bombara. Y eso tiene que quedar especificado realmente en absolutamente todos los legajos de las personas, dando cuenta de cuál fue ese trayecto. Por ejemplo, en el caso de Néstor del Río, el camino, lamentablemente, que le hicieron recorrer fue el de cesantía y asesinato, claro, directamente. Y así otros, desaparición forzada. Tiene que aparecer siempre, por ejemplo, el de Graviero fue víctima de desaparición forzada y que su desvinculación de la institución fue consecuencia del accionar del terrorismo Estado. Claro. Tiene que estar. Incluso si ustedes lo ven, yo lo he hecho sacar muchas fotos, en las solapas de las carpetas, con una lapicera escriben, murió tal fecha, se, claro, tomó conocimiento de tal fecha. Claro. O sea, es una cosa inédita, o que da cuenta, está bien, los trabajadores y las trabajadoras hacían lo que tenían que hacer, seguro, pero no hay una política o no hubo una política real, y lo que estaba haciendo era ocultar la realidad. Exacto, o sea, está bien para la época, digamos, era lo que se estiraba de acuerdo a la impunidad que había, ¿no? Lo que no está bien es que en estos tiempos se conserve, y por eso esta reparación, porque bueno, también, claro, esto, pasaron muchos años, ¿no? Que, y también, a ver, 40 años de democracia, claro, 10 años desde la ley de Cristina. Totalmente, exactamente. Claro. Y siempre un poco, nada, digo, haciendo el trayecto de la universidad, por suerte siempre llega, pero bueno, sabemos que se toma su tiempo también a veces para determinadas reparaciones, así que a ver, es valorable. Siempre depende de la voluntad política que existe. Esto depende de la voluntad política, porque conocemos y sabemos de la presencia de docentes de nuestra universidad que vienen luchando hace mucho tiempo por este tratamiento, ¿sí? En los órganos colegiados, discutiendo, etcétera. Pero institucionalmente, como universidad, se han hecho cosas. Obviamente yo no digo que no se haya hecho absolutamente nada, pero este proceso de reparación faltaba. Claro. No estaba. También yo recuerdo en general que la Subsecretaría de Derechos Humanos es un espacio relativamente nuevo en la universidad, porque fue creado en el año 2012. Pero básicamente estábamos trayendo los juicios a la sede universitaria sin tener un espacio de derechos humanos. El resultado un tanto, claro, extraño. Y como ocurre en general con los espacios de derechos humanos que se va ganando, cuando se crea, no se crea con una persona en especial, sino que las funciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos en primer momento fueron absorbidas por quien ocupaba la Secretaría Privada de Rectorado, con posterioridad por quien era vicerrector o vicerrectora, y a partir del 2019, cuando ingresa Daniel Vega, se nombra una persona que en su momento fue Andrea Montano, y con el correr de los tiempos, con unos meses más, ocurre lo que no había ocurrido antes, es que el subsecretario o la subsecretaria tiene un sueldo para cobrar por sus funciones, también porque era ad honorem, pareciera, claro, que trabajar en derechos humanos siempre es ad honorem, claro, y por último lo que logramos a partir del 2021, tener un renglón de presupuesto. Claro. Entonces, de a poco se van ganando esos títulos. Digo, en un mediano plazo vamos a tener una secretaría general. Claro. Y que también cuesta en la actualidad. Seguimos remando, pero yo creo que el viento es un poco distinto al que teníamos anteriormente. Sí, claro. Incluso la justicia viene acompañando los últimos años. Uh-huh. El año pasado salió la noticia del procesamiento en Montesanti. Digo, claro. Hay ciertas cosas que dan un respiro y dan un aire a poder preparar, a poder pensar otra universidad, a poder pensar otra Bahía Blanca. Y yo te agrego que me parece que también el trayecto y la sentencia, sobre todo, de lo que tuvo que ver con el juicio triple A, que involucró muchísimo a este escenario que la universidad facilitó en ese momento y era, me parece que también hizo un fue bisagra, ¿no? Hizo un clic allí. Porque bueno, ahora no se puede desconocer todo ese trayecto que lo plasmó la justicia y lo sentenció. Exacto. Está escrito en una sentencia, ¿no? Sí. Y también lo que yo decía, la necesidad de remarcar estos actos, uh-huh, no solo por la necesidad de la reparación con las familias y demás, sino para poner un pie en nuestro país, en continente, acerca de los embates que sufrimos frente a los derechos humanos. Es esencial. Bueno, Claudio, recordanos horario, lugar. Lunes 3 de abril, que recordamos siempre, de abril es el Día de los Derechos Humanos en nuestra universidad. El lunes 3 de abril se va a llevar a cabo en Colón 80, en el edificio de la Universidad de Colón 80, en el Aula Magna, el primer acto de reparación de legajos y fichas de docentes, no docentes y estudiantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y una vez que se repare, que se entreguen, esos legajos reparados, dentro de la misma, del mismo edificio, al costadito, hay un pasillo que establecemos el primer memorial de víctimas del terrorismo de Estado de la Universidad Nacional del Sur, en donde se van a colocar, bueno, ya están colocados, terminamos de armar el memorial, son nueve hexágonos con los nueve nombres de las personas. Esos hexágonos están pensados de manera, de esa manera, porque la ubicación en esa pared es como si fuera un panal. Van a haber algunos que están vacíos, para que nos demos cuenta de la necesidad de que hay que completarlos, ¿no? Uh-huh. Se amuraron a una pared para atravesar los muros de la universidad, tiene toda una simbología eso. Claro. Hoy va a ser una pared que tiene nueve, esa pared va a quedar cubierta por esos hexágonos, y yo creo que el pasillo entero, que va a ser un momento que la pared de enfrente también, para llenar de hexágonos, porque van a ser muchos, realmente. Así que eso también se va a dar, ahí va a terminar el acto con el descubrimiento del memorial. Bien. O sea, la idea es poner esos aproximadamente 600 legajos que se Por cada reparación se pone un hexágono en el memorial de víctimas. Súper interesante. Bueno, y a ver, esto empieza hoy. La política sostenida en el tiempo que tiene que seguir. Que sé que estamos todos y todas, uno ve la universidad, que importante, pero esperamos siempre que la comunidad nos acompañe con ese mismo entusiasmo a lo largo de todos los actos que vamos a tener que desarrollar este año y otros años más. Bueno, Claudio, te agradecemos desde el juego en que andamos. Gracias por atendernos un sábado a la mañana. No pasa nada. Y bueno, y allí estaremos, nos veremos el lunes en este histórico acto. Así es, lo que necesiten, ya saben que estoy a disposición. Igualmente. Y las esperamos el lunes. Igualmente. Hasta luego. Abrazo, chau. Bueno, era Claudio Gallego, subsecretario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur, en torno al acto que se va a realizar este lunes.